de este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. Tiempo de las hermanos, ¡suscríbete! Amén, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Me alegro que así sea, que estén muy bien, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos. Porque hoy en día no cuesta nada, ¿no es cierto?, para que el cuerpo se enferme. Es así, no cuesta nada para que el cuerpo, mis queridos hermanos, se enferme. Porque en realidad en el aire anda mucho contagio, ¿cierto? El enemigo trabaja de todas las formas y maneras, mis queridos hermanos, como para poder atacar a cada uno de los hijos del Señor. Amén. Por supuesto. Y lo hace solamente para que no alaben y glorifiquen su nombre. Pero podrá el enemigo ser más fuerte que Dios. Imposible. Amén. Claro que sí, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Le damos gracias al Señor porque Él nos tiene bien, ¿no es cierto? Amén, amén. Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga mucho y sean muy bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo. En su programa, Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así como todos los lunes desde las 16:30 horas en adelante. Amén. Sí, hay muchos que todavía se están un poquito perdidos con el horario, pero yo siempre se lo estoy repitiendo aquí, que es desde las 16:30 horas en adelante. ¿Ya? Y esto lo hacemos, mis queridos hermanos, por Espacios FM 107.3, también en la señal, ahí en el www.espaciosfm.cl. Esto es para todo Pedro del Río San Alto con sus alrededores, el Gran Concepción y también en el mundo entero. Y estamos como siempre con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones aquí en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Thank you. valor de mi alma pude ir a darme cuenta que no tenía nada, lo más hermoso que tenía no servía. Comenzó el Señor a darme poco a poco todo lo que yo necesitaba para vivir en este mundo como Dios quería. Y se llenó mi vida de tantas bendiciones que hasta dije un día, todo esto que yo tengo lo conseguí porque soy fuerte, inteligente. Y de repente un día miraba como todo, todo se me iba, como se escapa el agua, como se escapa el agua y el mar de la mano. Y descendí hasta el polvo, fui llevado allá con las bestias del campo, y hasta comía hierba, y me cayó el rocío, y me crecieron uñas como de animales. Como tenía todo, se me olvidó de darle la gloria al Señor, y me quedé sin nada, por mal agradecido todo lo perdí, todo lo perdí. No, Señor, yo no merezco nada, no, por mal agradecido soy. Yo no merezco nada, no. No, Señor, yo no merezco nada, no. Un mal agradecido soy. Yo no merezco nada, no. No merezco nada, no. Un mal agradecido soy. Yo no merezco nada, no. No, Señor. Yo no merezco nada, no. Un mal agradecido soy. Yo no merezco nada, no. No, Señor. Yo no merezco nada, no. Un mal agradecido soy. Señor, bendiga también a Rodolfo Robles y a toda su familia. Muchas bendiciones para él. Y muchas bendiciones también para nuestro pastor Pérez Aguilera. Y para su esposa también, que el Señor le bendiga mucho, mucho, mucho a todos. Y el Señor le bendiga a usted también, querido hermano, vecino y amigo de Cristo, que están también en sintonía con el Señor. Dios le bendiga grande, grandemente a usted también por darse un tiempo. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, hermanos queridos? Dependencia emocional. Nuestra existencia, mi querido hermano, no depende de las carencias efectivas que poseamos. Es Por ello, hermana querida, que dichas carencias no son mi destino. Pues el lugar de mi destino es el de la abundancia. Amén. Dice de otro modo, mi querido hermano, yo siempre haré todo lo posible para mudarte del lugar de la carencia y llevarte así, hermano querido, al lugar donde las cosas suceden así tan solo con una palabra. Amén. Pero sin embargo, Dios no puede obrar en nuestras vidas si no le permitimos, hermano, que lo haga. Amén. Porque esta es la razón, hermano querido, por la cual la libertad mental es lo más importante, hermano, que poseemos. Ya que nada cambia hasta que no cambia la mente, hermanos. Entonces, nunca serás libre si tu mente, hermano querido, y tu espíritu no son liberados de carencia efectiva. ¿Amén? Cuando nos abandonan efectivamente, hermanos, en la mayoría de los casos, también recibimos violencia física. Y esta violencia, hermano, fíjese usted que se repite en nuestro comportamiento y se convierte, hermanos, en un síntoma que indica que nuestros padres no nos brindaron el afecto que necesitaban. Es decir, estas carencias son todas las cosas que tus papás tendrían que haber hecho por ustedes o todos en los momentos en los cuales deberían, hermanos, haber estado junto a ti, pero no lo hicieron. No más un camino. enigma a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas, muchas bendiciones para ellos. Que Dios les bendiga grandemente, les cuide, les guarde y les proteja siempre. Para Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Recordamos también a la auditora número uno, a nuestra pastorcita Flor Silvana. También recordamos a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Que Dios bendiga a toda la familia de nuestro hermano Juan Manuel Silva y a toda la familia de nuestra pastorcita Flor Silva. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Dependencia emocional. La codependencia, querido hermano, la codependencia, hermano, nace, fíjese usted, del abandono emocional. Y esto da origen al apego a otras personas. Alguien con codependiente dirá, ¿me harás feliz? ¿Llenarás mi vacío? ¿Van a buscar sustitutos en el presente que le puedan suplir el afecto que no recibieron de sus padres? Es por eso, mis queridos hermanos, que es verdaderamente un alivio saber que Dios quiere sacarme y que romperá con toda codependencia que tengamos, hermanos, porque Dios tiene que sanar tu vacío y te dará en el mundo de los afectos lo que tus padres no te dieron. David, queridos hermanos, sabía esto y dijo, aunque mis padres y mi madre me dejen, el Señor me dará todo lo que yo necesito. En otras palabras, hermano querido, puedo llenar el vacío de mi corazón con el amor del Señor y caminar así en libertad, desatado de la gente, y de esta forma podré amarla y bendecirla de verdad. Hermanos, hay otra cosa que es la envidia. La envidia es una energía destructora, hermano querido. Amén. Esta energía destructora que afecta los huesos, según dice Salomón, hermanos, que pudre los huesos. Esta es la razón, mi hermano, por la cual la envidia es el origen del artritis, del artrosis también en muchas personas. Porque dicho de otra forma, hermanos, la envidia es un fuego que te va quemando literalmente los huesos y ha provocado enfermedades en mucha gente, amén. Pero cuando envidiamos, hermano, sentimos que esta emoción secreta nos aprisiona, hermano. Nos va minando la salud y por eso tiene que ser destruida. Y lo más serio del caso, hermano, es que la envidia hace que te concentres en lo que otros lograron, frenando así y bloqueando, hermano, el potencial que Dios puso para que alcances tú tus sueños. Y de esta forma, hermanos, debemos entender que nunca debemos envidiar a nadie, ya que Dios nos llamó a hacer algo que nadie hará en nuestro lugar. Amén. Es como el resentimiento. El resentir significa volver a sentir, volver a repensar, volver a reeducar. Recordar cuando te lastimaron. Amén. Porque el resentimiento, hermano querido, tiene origen en una ofensa que sufrió tú, yo, también la cual te trajo dolor. Y de esta forma, hermano querido, de esta forma la persona resentida recuerda constantemente cómo me ofendió y cómo me trató. No debemos confundir, hermano querido, no. No debemos confundir culpa con resentimiento. La culpa es, yo no alcanzo a hacer lo que debería hacer. Y el resentimiento es, los demás no son lo que deberían ser. Y deberías haber hecho algo que no hiciste. Entonces me ofendiste. La palabra ofensa, hermanos, en el Nuevo Testamento significa escándalo o trampa. Es decir, una ofensa es una trampa. Por consiguiente, hermano, cuando te ofendiste, hermano, caíste en una trampa tendida por el enemigo. Amén. La trampa, hermano, del enemigo es que caigas, te resientas y empieces a caminar amargamente. Porque la persona ofendida, hermano, se resiente y clasifica, hermanos, a todo el mundo por moldes, porque además es gente que busca venganza en cambio, hermano. Pero las personas maduras siempre buscan su libertad interior y buscan seguir siendo como son. Thank you. madrina a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, hijas, nietos y nietas, y bisnieto y bisnieta, muchas, muchas bendiciones para todos ellos, ¿no? El Señor bendiga también a Carmen Carrasco. Muchas bendiciones para su esposo, para sus hijos y para sus nietos también. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ellos. El Señor bendiga también a Paulita y Francisca Gutiérrez. Bendiciones y muchas gracias a todos por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. El Señor le bendiga grandemente a usted, mi querido hermano, también que está en la sintonía con el Señor, que tiene su oído atento escuchando estas hermosas alabanzas y palabras de Dios también, ¿no? Muchas gracias, que el Señor le bendiga a usted, a su familia y a todo el que esté alrededor suyo alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, hermanos? Fíjense que Dios quiere abrir tu cabeza y tu corazón. ¿Para qué? Para que seas libre. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Amén. Dios, hermano, te llevará a enfrentar tus fallas para que seas sanado. Dios tiene que liberarte, hermano, de la envidia, del abandono emocional y del resentimiento, tengas o no razón. Porque ¿de qué te va a servir ganar el mundo, hermano, si tu mente se pierde y tu espíritu se pone también? No te sirve de nada. ¿Amén? De nada te sirve, querido hermano. En otras palabras, cuando Dios te da una palabra, es para sacarte del lugar de la carencia, hermano, de aquella carencia del hambre emocional, y llevarte, mi hermano querido, al lugar donde las cosas suceden. Amén. Ponte en la escritura, hermano, en 2 Reyes 8, que en una oportunidad Eliseo le dijo a la mujer cuyo hijo él había hecho vivir: ¿por qué lo recuerda en el pasado? De la misma forma, hermano, Dios te está diciendo: si empecé algo ayer, lo terminaré en tu presente, amén, y completaré la obra, esa obra que empecé en tu pasado. Dios, hermano, téngalo por seguro, que Dios nos cuida siempre. Hermano, porque Él nos cuidó también en el pasado. Él lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Por eso debemos, hermano querido, caminar así, recordando siempre las bendiciones de ayer. Amén. Porque cada bendición que Dios realizó en tu vida, hermano, ya sea de sanidad o milagros, es la garantía de tu bendición actual. Recuerda las cosas buenas que hizo Dios en tu vida, hermano. Y cuando lo haga, cuando tú lo hagas, declara: si Dios me sanó hace 5 años, me va a sanar hoy también. Y si Dios me acompañó en el valle de la sombra de la muerte de ayer, me acompañará también en el valle de la sombra. Amén. Y así me cuidará también. Y también me cuidará hoy. Amén. Porque Él es el gran yo soy. No el gran yo fui, ni el gran yo seré. Él es el gran hoy sobre mi vida. Thank you. esa lista una alabanza de los hermanos Vargas, mis queridos hermanos. Esta alabanza fue solicitada por el hermano Absalón Aburto. Así que Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Absalón Aburto. Muchas bendiciones para él, para toda su familia también. ¿No es cierto? Porque sabemos que él y su familia, ¿no es cierto?, están siempre en comunicación con el Señor. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro y muchas bendiciones también, por supuesto, para su esposa. Que el Señor bendiga también grandemente a todas nuestras hermanas Dorcas. Muchas, muchas bendiciones para todas ellas. Que el Señor le bendiga también a todos y todas los hermanos y hermanas católicos y católicas. Que el Señor le bendiga grandemente. Hay muchas de ellas también que se conectan con el Señor también a través de este, su programa los días lunes, ¿no es cierto? Desde las 16:30 horas en adelante. Le agradecemos porque se dan un tiempo también para alabar y glorificar al Señor, que es el mismo que ellos alaban y es el mismo que nosotros alabamos también, ¿no? Así que muchas, muchas bendiciones para todos y todas las hermanas Dorca. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Muchas, muy, muchas bendiciones también para toda su congregación, que son bastante también los hermanos que están los días lunes también conectados con el Señor. Así que muchas, muchas bendiciones para nuestro pastor Israel Villa y congregación. Hermanos, también aprovechamos de enviar bendiciones, hermosos saludos, fuerte abrazo y muchas felicidades a todos quienes están de cumpleaños en el día de hoy, porque en el día de hoy habrán muchos que están cumpliendo añitos. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo desde aquí, de este programa cristiano evangélico. No estamos solos, para cada uno de ellos que están cumpliendo añitos ya, de un añito más que le regala el Señor. Y como dicen por ahí, un añito más tomadito de la mano del Señor. El Señor le bendiga mucho a cada uno de ellos y el Señor bendiga también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Isaías, porque su santoral en el día de hoy es San Isaías. Así que muchas, muchas bendiciones, un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Bueno, y usted bien sabe que siempre, mis queridos hermanos, saludamos a nuestras hermanas, hermanos, vecinos y amigos en Cristo que están, ¿no es cierto?, de cumpleaños o si no, de santo. Siempre lo hacemos en su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Y lo decide con mi alma. tardes, queridos hermanos. Dios bendiga a Gabriela Andrea Gajardo. Muchas, muchas bendiciones para ella y familia también. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. El Señor bendiga también a María Susana García. Muchas gracias, hermana María Susana García, también por estar en sintonía con el Señor. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Gino, nuestra hermana Genoea, ¿no es cierto? Que nosotros respetuosamente la conocemos por nuestra hermana Gino. Así que el Señor le bendiga grandemente a ella también, a toda su familia, muchas, muchas bendiciones, por supuesto, que Dios siempre esté ayudándola, cuidándola y protegiéndola siempre, ¿no? Así que muchas, muchas bendiciones para ella. Y el Señor le bendiga a cada uno de ustedes también, mis queridos hermanos. Ya son las 17:43 minutos. Estamos ya, mis queridos hermanos, en la parte central de su programa, Cristiano Evangélico No Estamos Solos. En este horario ya nos corresponde la lectura de la palabra del Señor. Amén. Así que vaya rápidamente a buscar su Biblia, para que usted la abra y le demos lectura, ¿no es cierto?, junto a la palabra del Señor, para así entenderla un poquito mejor, ¿no es cierto?, y que Dios nos dé, como siempre, el entendimiento y la sabiduría para poder comprenderlo. Mis queridos hermanos, en el día de hoy, su palabra se encuentra en Romanos, capítulo 11, versículo 28, y le vamos a dar lectura hasta el 36. Amén. Romanos 11:28-36. Usted, mi querido hermano, vecino y amigo, ponga mucha atención, porque esto es palabra de Dios. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como nosotros también en otros tiempos erais desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también esto ahora ha sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. debes de portarte bien. Porque Jesucristo viene a llevarse lo que es de él. Si tú no estás preparado, todo lo vas a perder. el Señor bendiga a nuestra hermana Noelia Pardo. Muchas bendiciones para ella. Muchas gracias también por estar en la sintonía con el Señor. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marianela Fernández. Muchas, muchas bendiciones para Marianela y para toda su familia también. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marisol Cárdenas. Que el Señor siempre les entregue a cada uno de los que están en sintonía junto con ustedes, mis queridos hermanos, muchas, pero muchas bendiciones también. Porque Él está muy atento y con el oído presto, mis queridos hermanos, para poder escucharnos a ustedes y a ustedes. Poder escuchar y poder escuchar sus peticiones. Poder escuchar sus problemas. Poder escuchar sus peticiones de sanación. Porque solamente Él es quien puede obrar con cada uno. Solamente el Señor es quien puede ayudarle en sus problemas, sus dificultades. Amén. Amén, así es, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias, gracias por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa. Cristiano Evangélico, no estamos solos. Le demos lectura a la palabra del Señor. Amén. ¿Y usted se recuerda dónde está la palabra del Señor? Amén, dice usted, sí. Está en Romanos capítulo 11, versículo 28, y le dimos lectura hasta el 36. Amén. El 30 dice lo siguiente: pues como nosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. Gloria al Señor. Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. La palabra del Señor, como siempre, con harta, harta enseñanza para cada uno de nosotros. ¿No es cierto? En su comentario de su palabra, vamos a poner bastante atención para poder comprenderla mejor. ¿Amén? Repito su palabra por si usted no la ha encontrado. Está en Romanos 11, versículo 28, y le dimos lectura hasta el 36. ¿Amén? Amén. Las doctrinas, hermanos queridos, erróneas, enseñadas, mis hermanos, por las iglesias, fíjese usted que remueven los sitios fijados por la palabra de Dios. Amén. Pocos hermanos se detienen, ¿no es cierto?, con el rechazo de una sola verdad. Casi todos, mis hermanos, casi todos van descartando, hermanos, unos tras otros, los principios de la verdad. Hasta que se convierten, hermanos, en incrédulos. ¿Amén? Porque los errores de la teología popular, fíjese usted, mi querido hermano, que han conducido a más de una persona al escepticismo. ¿Amén? Es imposible, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo en Cristo, es imposible para ellas aceptar doctrinas, aquellas que violan, hermanas, el sentido común de la justicia. La misericordia y la benevolencia, hermanos, y puesto que esas doctrinas, mis queridos hermanos, son presentadas, fíjese usted, como enseñanzas de la Biblia, esas personas rehúsan recibir, hermanos, ese libro como la palabra de nuestro Señor. Por otra parte, otros miran la palabra de Dios con desconfianza, porque ella reprueba y condena, hermanos, el pecado, lo que no están dispuestos a obedecer sus requerimientos sí, hermano, se esfuerzan por derrocar su autoridad. No pocos, mi hermanito querido, no pocos se convierten en incrédulos con el fin, hermano, de justificar su descuido del deber. Amén. Otros también, demasiado amante, mis queridos hermanos, de la comodidad, no quieren realizar nada que implique admiración y adquieren una reputación de sabiduría superior, hermanos, al criticar la Biblia. Muchos sienten que es una virtud aliarse con la incredulidad, el escepticismo y la duda. Pero bajo una apariencia de candor, hermano, se hallará que existe presunción y orgullo, porque hay quienes se deleitan en encontrar en las Escrituras algo que confunda la mente de los demás. Algunos al principio, mis hermanos, razonan del lado erróneo y por un mero amor a la controversia, pero habiendo expresado así abiertamente su incredulidad, sienten, hermanos, que deben continuar manteniendo su posición y así se unen a los impíos. Thank you. Gladys Lagos. Muchas, muchas bendiciones para nuestra hermana Gladys Lagos. Ella está un poquito complicadita de salud, mis queridos hermanos, pero ella confía y sabe que el Señor es solamente quien la puede sanar si es su voluntad. Amén. Y fíjese usted que también solicitaron una oración por ella también, ¿no es cierto? Nuestra hermana Georgina, nuestra hermana Gina, que le decimos nosotros cariñosamente. A ver si se escucha algo ahí. Poquito, ¿no es cierto?, lo que nos habló nuestra hermana Georgina, pero es para solicitar solamente la oración por nuestra hermana Gladys Lagos. Vamos a estar orando también por ella, ¿no es cierto? Así como también vamos a orar por nuestra vecina María Romero, quien está hospitalizada en este momento, así que vamos también a llevarla en oración. Y el Señor bendiga también mucho a nuestra hermana Noelia Alessandra Delgado. Que el Señor le bendiga grandemente a Noelia Alessandra Delgado y a toda su familia también, por supuesto. Así como estaba nuestra hermana Georgina, ¿no es cierto?, solicitando la oración. Bueno, es lo que ya nos está faltando porque estamos en su horario de la oración, ¿no es cierto?, para poder conversar con nuestro Señor y hacerle entrega a todas estas peticiones, ¿no es cierto?, y darle las gracias también por todas sus bondades, por todas sus bendiciones que nos entrega día tras día nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, delante de tu divina presencia, Señor, porque ha sido tu voluntad, estamos clamando, pidiéndote, agradeciéndote también, Señor, por todo lo que tú nos has concedido. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos este gran privilegio que tú nos das para alabar y glorificar el nombre tuyo, Padre eterno. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque así podemos, Padre eterno, acercarnos más a ti, Señor, y podemos entregarte todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, malestares, enfermedades, Señor, porque sabemos que tú eres el único quien puede darle solución a los problemas y dificultades, y eres el único quien puede sanar a nuestros hermanos, hermanas que están enfermos, Señor, si es tu voluntad. Padre celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú nos has ayudado, porque tú, Señor, siempre nos preparas, Padre eterno, para poder estar en este lugar, para poder estar en el lugar que tú quieres que estemos, Señor, entregando palabra tuya a través de este medio radial, Señor, que tú nos das la oportunidad de poder, Padre eterno, entregar mensajes tuyos y de poder también entregar hermosas alabanzas que son hacia ti, Señor. Bendito Dios, estamos, Señor, alabando y glorificando tu sagrado nombre. Y con mucha humildad, Padre, agradecerte por todo lo que tú le has concedido a nuestros hermanos, vecinos y amigos. A todas esas cosas que son, como por ejemplo la protección divina que tú le das a tus hijos. Como por ejemplo la sanidad que le entregas también a cada uno de los enfermos. Por ejemplo, Señor, la solución a las dificultades, Señor. Y esa protección que tú también nos entregas, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Porque hoy en día estamos, Señor, en peligro vivo, pero estando con usted, Señor, no le tenemos miedo al peligro, Señor, porque sabemos que Satanás está colocando, Señor, grandes trabas, está colocando grandes piedras también de tropiezo, está colocando, Señor, que nuestra mente se enferme, Señor, pero nosotros sabemos. Sabemos, Señor, que estando con usted tomado de su mano, el enemigo nada puede hacer contra nosotros. Gracias, Padre eterno. Porque si el enemigo ha derramado esta plaga, Señor, ha derramado esta, Señor, patologías que son enfermedades de contagio, para que lleguen a los cuerpos de tus hijos, Señor. Si el enemigo ha hecho, Señor, de las suyas, creando así grandes guerras en nuestros países, creando la destrucción de niños, jóvenes, adultos, ancianos, destrucciones, Señor, de sus hogares, donde ellos no pueden vivir, donde ellos no tienen, Señor, donde vivir, eterno Padre, por esta guerra, estos conflictos que hay en algunos países. Señor, esto lo hace el enemigo, porque él sabe que ya le queda poco, que tu venida está pronto, Señor, y tú te llevarás a todos tus hijos, y tú vendrás a nuestro rescate, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos has entregado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has dado una enseñanza más para así poder entender y comprender y saber cómo servirte, Señor. Gracias te damos también porque sabemos que tú, Padre eterno, estarás con nuestra hermana Gladys Lago, que le está enferma, Señor. Ella es una de las hijas tuyas. Tiene mucha fe, mucha creencia, y tiene grandes esperanzas, Señor, de que tú obrarás con ella. El dolor es inmenso en su cuerpo, Señor, en su carne. Nosotros no lo conocemos. Nosotros no sabemos cuál es el motivo de su enfermedad y qué es lo que aqueja su cuerpo, Señor. Pero tú sí lo sabes. Señor, clamamos y pedimos por ella. Porque ella, Señor, siempre, siempre está entregando, Señor, palabra tuya también, Padre eterno, cuando ella lo puede hacer. Bendito Dios, la dejo en tus manos a nuestra hermana Gladys Lagos, para que tú obres conforme sea tu voluntad de ella, Señor. También nuestra hermana María Romero. Nuestra hermana María Romero está hospitalizada, Padre. Ella tiene una enfermedad gravísima. Pero, ¿qué es imposible, Señor, para usted? Nada es imposible para usted. Es por eso que nosotros pedimos y te lo hacemos presente, Señor, a nuestra hermana María Romero, para que tú obres conforme sea tu divina y santa voluntad, Señor. Y si es tu voluntad quitarle, Señor, esa enfermedad, esos dolores, esas angustias que tiene en su cuerpo, sea hecha, Señor. Bendito Dios, solamente nosotros te la hacemos presente, Señor, a nuestras hermanas María Romero y a nuestra hermana Gladys Lago, Señor. Como también te hacemos presente a todos los enfermos que están en los hospitales, a todos los enfermos que están en las cárceles, a los enfermos que están en sus hogares, Señor. Aquí en nuestra población, Pedro del Río San Alto, hay muchos, muchos, muchos enfermos, Señor. A cada uno de ellos te lo hacemos presente. Es muy largo, Señor, a lo mejor numerarlo, pero tú sabes y conoces quiénes son, Señor. Lo dejamos en tus manos, junto con todos, con todos tus hijos, Señor, que están clamando tu nombre en el día de hoy en tu programa que es dirigido a ti, Señor. Es por eso que nosotros reconocemos, Señor, reconocemos siempre que necesitamos de ti. Amén y amén. Para vivir, necesito de ti. Necesito de su bien o su favor. Necesito. Señor bendiga a nuestra hermana Gabriela Andrea Gajardo, a nuestra hermana María Susana García, a nuestra hermana Gino, a nuestra hermana Noelia Pardo, muchas bendiciones. También el Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández, a Madison Cárdenas, a nuestra hermana Gladys Lagos, a nuestra hermana María Romero y a nuestra hermana Noelia Alessandra. Muchas, muchas bendiciones. Y el Señor bendiga también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo, que llevan por nombre Isaías en su santoral del día de hoy, ¿no es cierto?, porque ellos están así de onomástico. Así lo hacemos siempre, saludamos siempre a usted, mi querido hermano, que se comunica con su programa y que siempre usted está activo en este programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. En la misma sintonía.